a ver, esta vaina la vamos a meter acá. Apúrate, ya. Thank you. llama y llama otra mano. Invitado, ahí hay casado. No, ¿dónde está ahorita? Tiene que comprar un teléfono. Está ahí. Ahorita tiene que comprar un teléfono. Sí, pero quieren pedir dinero ahí para comprarse los teléfonos. La chucha. La tuve que comprar, ¿eh? Tú vas a ser cobrador oficial. El adeudado, ¿no? Tú vas a tener que pagar. Buena, chato, esa era la gloria. Tenemos que continuar así, sacar bien, bien. De casualidad los tengo, bro. Pero blando, vamos. No importa, no importa, porque puta, mi dedo no había sido tan chucha como yo esperaba. Yo esperaba. Después se le mucho mucho claro. We'll be right back. somos mal. Sí, weón, puta, qué malvado, weón. Es así, así, maldad pura, weón. Llevamos a torre tu casa, weón. Los infernales, weón. Thank you. Chucha, weón, Sabía que teníamos talento, weón. Los dudaste. Puta, qué chucho que somos, carajo. Weón, acá le hacemos una canción, weón. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Sí, compra agüita, vamos, porque. Vamos a fumar, vamos. Sí, pues nada más. No es posible, weón. ¿Qué dijiste? Hay que tocarlo una vez más, pero le trae que arreglarla, weón. ¿Cómo así? O sea, ¿cuántos veces? No, toquen ustedes. Quiero ver en qué momento entro para que. Haces un cambio. Al principio hiciste una vaina y luego hiciste un cambio. Cuando hiciste el cambio, hizo una baja acá. Oh, sí, pero. ¿Te acuerdas cómo hiciste al principio? No. Pero a ver, tú antes de que esté entre la caída principal, a ver, arreglalo algo. Ahí, un redoble ahí. Antes de entrar, digamos, a la parte fuerte. ¿Te vas haces tú una parada? No, yo sigo nomás, pero tú ya haces toda esa diferencia ahí, pero... A ver, ¿cómo es cuando la tocas? ¿Cuál es el flujo normal? Ahí. Es una va diferente eso para entrar, ¿no? Luego haces cambio esa vaina. O más rápido. Claro, normal. Pero la verdad es que nos aceleramos. No sé si soy yo. Creo que soy yo, ¿no? No, pero no aceleramos. No, aceleramos. Tocamos más rápido. Porque esto es un nudo, yo creo que acabamos... Ah, no, pero está bien, podemos, o sea, que el final sea más rápido, igual, está bien. Sí. Pero yo creo que de este ritmo... Si le ponen más acá, a ustedes dos, que ya le ponen más fuerte, pues, vamos a la tercera. Por eso decía, para entrar los dos. Claro. ¿Cuántos países vamos a hacer ahí, por favor? Dos nomás, porque no se vean... Entramos en la tercera. Ya. Solo porque sea nomás así, como que gordito nomás. Ya. Porque no te puedes hacer. Ya, se va a decir que son 3 o 5 ya no hay, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Ay, para torta, para la profesora, no hay. No, cagando. Ahora, si se pone la profesora después. Ahora, si sale la torta, ¿cómo te sale la torta? ¿Está bien? Sí, ¿cuánto para salar? ¿Tres chinos, no? ¿Tres chinos? Sí, tres, cuatro. Ya. ¿Para la chela o para la chela? Para la chela. La cosa me lleva, ¿verdad? ¿10? Sí, ya está. A lo mejor te lo puedes sentir, ¿verdad? Tú retornar, ¿eh? Oye, Memo. Un caso que la traiga, pero me va a ir a la tienda. ¿Hay un celular? No. No sé, bueno. ¿Me llamo? Sí, que estoy en el taxi, ¿no? Pero yo estoy grabando.